¡Palanca! Estamos en Fondo Palanca. Vamos a llenar el formulario rápidamente, Manuel. El punto número uno señala que estás 100% responsable de lo que va a ocurrir con Robert. Sí. El punto número dos señala de que la persona que tú... Sí. ¿También? Sí. Y por último, ¿vas a participar en el concurso? Sí, también. Todo bien. Procede a la firma salival. Manuel, ¿qué? Voy a mojar el micrófono. Vamos a proceder al Foro Palanca, por favor, todo el mundo, silencio. Calle. ¿La calle? Sí, rápido. Cállense todos, eso quise decir. Aló. Afirmativo, entendido. Aló. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. La señorita Bernardita Rojas. ¿Y con ella? Ah, hola, señorita Bernardita, mire, mi nombre es Carlos Benildo, soy guardia municipal. Quería saber, me notificaron que usted es la propietaria de una casa ubicada en José de Moralega. ¿Sí? Por la comunidad de Cerrillo, ¿cierto? Maipú. Sí, correcto. ¿Cuál es la situación actual de esta casa? ¿Por qué? Porque yo estaba haciendo una ronda por acá y me pareció bastante extraño percatarme de que la casa tiene, bueno, algunos daños, como si estuviera abandonada. Están rayados los muros. Yo quería saber si estaba habitada esa casa actualmente. ¿En José Morelera? ¿Sí? Esa casa la tengo arrendada. Ah, la tiene arrendada. Bueno, yo he tocado el timbre y no sale nadie. Pareciera que la casa está abandonada. Pero es que no hay timbre. Extraño, porque no... ¿Qué número es? Sí, deje verificar inmediatamente. Voy a mirar. Veme el número, por favor. Al tiro. 3596. Sí, inspector afirmativo. Señora Bernardita. Sí. Es 3596. Sí. ¿Corresponde? Sí, pero el pasaje. Disculpe, es que en estos momentos mandamos a alguien. Lo que pasa es que estábamos haciendo una ronda. ¿Y usted de dónde? Yo soy guardia municipal. ¿Y cuál es su nombre? Carlos Benildo. Don Carlos, es que me extraña porque ahí tengo mi arrendataria. Sí, Carlos Benildo. Ahí está usted, está vacía. José de Moralén el pasaje. José de Moralén. Sí, correcto. Señora Bernardita. Sí. Parece que el que me comunican acá que la casa está abandonada. Está, de hecho, faltan los marcos, las ventanas, faltan... No le puedo creer, si mi casa... ¿Acá? Hace poco fuimos a buscar el arriendo a la casa. Qué extraño. Acaban de ingresar. ¿Ingresaron o no? Falta, está altamente desvencijada, está sin morador. Dios mío. Oye, inspector, ¿sabes qué? Faltan los cables de la luz, está todo cortado. Arrancaron todo. Señor, lo siento. Señora Bernardita. ¿Quién le dio mi teléfono? Yo, bueno, me lo dio una amiga suya que se llama Carla, si no me equivoco. Oh, Dios mío. Señora Bernardita. Dígame. ¿Hace cuánto usted arrendaba ahí? Llevo un año arrendando la señora y la señora Gloria se llama. ¡Qué extraño! ¿Pero está seguro que está abierta mi casa? No sé, me dicen que está sin los marcos de las ventanas, que no hay nada dentro de la casa. Dios mío, santísimo, no puedo creerla, ya voy a llamar a mi esposa. Espérese, señora Bernardita. Sí, dígame. Deje verificar en todo caso de que sea correcta la dirección y todo eso. Es que José Moraleda 3596. Sí. Voy a verificar inmediatamente, voy a preguntar. Por favor. Está rayada la pared. Todo, está chiquita, todo. Trataron de cuajo los cables. Señora Bernardita, ¿están los cables pelados? Están los cables pelados. Sí. Pero si ahí están Sí. Señora Bernardita, tengo que decirle el último detalle que acabamos de percatarnos. ¡Era una broma! Señora Bernardita, era una broma que le quería jugar Germán, su sobrino. Estamos en la Rock and Pop, en el portal del web. ¡Ay, pero por Dios! ¡No, señora Bernardita, está Germán en la línea, hable con él. Aló, nana. Este cabrón. Nana. Ay, Germán, tú. Aló. Bajen la radio. Germán, habla con tu tío. Aló, nana. Nana. Ay, Germán, que eres tonto. Germán, hazte cargo, ¿ah? Nana. Sí, que eres tonto, ¿cómo se te ocurre hacer eso? ¡Ah, no, es una broma! Yo siempre hago broma, por nanita. Señora Bernardita, ¡Sálvese! Señora Bernardita, le comunico que nosotros, bueno, estamos llamando Rock and Pop, éramos el puente solamente de esta broma, pero pensamos, y Germán dijo que tenía todo bajo control y que usted iba a reaccionar bien ante la broma. ¿Cómo está el loco? Si yo... ¡Ay, ya! ¿Qué le pasa, señora Bernardita? Cuéntenos. ¿Qué le pasa? Cálmese, señora, si era una broma. ¿Cómo se te agüita, perra? ¿Una agüita más? No, si me imagina cómo puede ser, si no... Y me encima me dice, Carla, claro, pues es mi amiga. Me quedo al frente. ¿La amiguita? Es que me engaña porque cómo no me iba a llamar para avisarme lo que pasaba en la casa. Germán, habla con ella. ¿Nana? Sí, pesado. ¿Nana? ¿Qué? Disculpa por Nanita, si tú sabes que era broma, y aparte también yo no tengo que ver en todo esto, también está la Cintia. Ya. Para que después hablé con ella. Oye, qué mal embarrado. Uy, ¿qué pasó? Desde que no... Estoy súper nerviosa. Me imaginaba la casa y ya dije, sabía que... Ya, señora Bernardita, es cosa de que se tome una agüita de perra, como dice acá, Blanco, ¿bueno? Sí, está bien.